tuyo maldito, la tumba olvidada va a enterrar mi ilusión. Y quemar tu querer y tus besos, botar las cenizas por el ventarrón. Dos metros de tierra te esperan abierto para ser solo polvo de tu vanidad. ¿Para qué, presumida, engañas los hombres si solo eres tierra sin eternidad? Al sucio dinero que de mano en mano conquistando va. Pero al fin de caer a los vicios se quema en el fuego de la falsedad. Tú te crees la reina del mundo y que arrodillados te tienen que amar. Solo en dos metros de tierra, rodeada de olvidos, irás a reinar. Dos metros de tierra te esperan abierto para ser solo polvo de tu vanidad. ¿Para qué, presumida, engañas los hombres si solo eres tierra sin eterno?